Hola, hola, hola. Hola, hola, hola, hola, hola. Hola, hola. En vivo, Radio Caso. Radio Caso presenta Discaso. Discaso. Just

se le pedía algo y trataba de hacerlo seriamente. ¿En qué sentido obedecía? Obedecía con un grado de libertad, pero lo que no sabía era que con ese grado de libertad obedecía a la vez a un segundo amo. No marchaban ni estaban solos. Era solo una forma de decir. Este hombre y esta mujer se captaban de su parsimonia. Para ella, la parsimonia consistía en la enajenación que sostenía cada vez que le pedían que hiciera algo. Para él, la parsimonia consistía en la lentitud con la que realizaba esos mismos pedidos. Y no importaba mucho cuáles eran esas tareas, sino tan solo el hecho de actuar sobre algo material o sobre el pensamiento, en tanto que tanto la materia como el pensamiento se afectaban mutuamente con el resto de libertad. ¿Qué es lo siguiente que podría ahorrarnos todo lo que sigue? Repetir. Este hombre y esta mujer se captaban de su tacañería. Para ella, la avaricia era la embriaguez que sufría cada vez que la llamaban a hacer algo, y para él, la avaricia consistía en la lentitud con que realizaba sus tareas. No importaba mucho cuáles eran esas tareas, sino tan solo el hecho de actuar sobre algo material o sobre el pensamiento, en tanto que tanto la materia como el pensamiento se afectaban mutuamente con el resto de avaricia. Obedeció con cierto grado de libertad, pero lo que no sabía era que la libertad era un segundo amo. Tampoco iban solos, era solo una forma de andar haciendo alarde de su tacañería. Alif, el hombre que pensaba todo esto, sospechó inmediatamente de estos pensamientos que se le aparecían mientras intentaba alinear un estante. Nadie le había pedido que lo hiciera y ni siquiera lo estaba haciendo libremente. Pero esa falta de libertad también era un resto de obediencia. Así que sospechó de su intención de alinear el estante y se preguntó qué otra cosa estaría haciendo detrás de esa actividad. Pensó un rato y entendió que no estaba haciendo nada más que eso, aunque su intención era luego colocar sobre el estante su colección de objetos de madera robados. Mientras ubicaba uno al lado del otro, veía todos sus defectos: partes astilladas, manchas, manufactura barata, figuras despintadas, partes mal lijadas. Hasta que finalmente encontró un objeto perfecto. Un objeto perfecto que le hizo sentir su avaricia con un resto de enajenación y de libertad. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Caso. Estamos con la presentación de Desplazamientos de Pablo Chimente, que está aquí con nosotros en los micrófonos. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola. Hola, ahí se escucha. Estoy. Está. Estoy. Casi que no está, pero está. Hola. Acabamos de leer el texto de Bárbara Warnaski que escribió para la edición de Desplazamientos. Sí. Este nuevo lanzamiento de Inquilino Records. Este sello amigo de Caso. Ya hace poco tuvimos la presentación de el lanzamiento de Nicolás Barchowski. Claro. Que estuvo el año pasado. Uh-huh. Escuchamos acá en el patio las piezas, La Federal y La Bonaerense. Sí, sí, me acuerdo. Y bueno, ahora estamos hablando con Pablo sobre este nuevo disco que tiene la particularidad que se vincula directamente con la instalación de desplazamientos que tuvo lugar en el Centro Cultural Recoleta. Hace unos días nomás cerró. Uh-huh. Tuve la oportunidad de visitarla en el cierre. Y bueno, acabamos de escuchar las dos primeras, los dos primeros tracks, que se llaman Residuales y Alif. Primero, gracias Pablo por estar acá y por haber escuchado toda esta lectura y presentación. El texto me parece muy bello. Y bueno, y queríamos empezar a hablar un poco sobre esto que cuenta un poco el texto editorial, digamos, del sello, que no se trata de un registro de la instalación, sino que se trata de la edición de los materiales sonoros, de las piezas musicales. Ya nos vas a contar de qué se tratan estos sonidos, que estuvieron sonando a través de unas placas de vidrio. Sí, están así fue, digamos, el la primera instancia como del proyecto es en formato de instalación, que después devino o mutó a formato de disco. Y el trayecto del proyecto es bastante largo, viene allá por el 2018-2019, en donde a través de una propuesta de residencia del Instituto Francés de Argentina y el Mozarteum argentino, me invitan a hacer una residencia en París por 2 meses, con un proyecto que tenía, digamos, que había empezado también acá con una artista francesa que se llama Anne-Laure Pigage, y el proyecto tenía como raíz la idea de decir el alfabeto nativo de la persona que lo estaba diciendo, en este caso de Anne-Laure, en francés, pero después también escuchar otros alfabetos y tratar de traducirlos, tratar de decirlos fonéticamente. Y así de una, digamos, sin ningún estudio previo de cómo sonaba ni nada. Escuchar el alfabeto de, no sé, en este caso, si Anne-Laure era francesa o yo argentino, escuchábamos otros alfabetos, persa, por ejemplo, uh-huh, y lo decíamos en el momento. Y eso lo grabé. Eso fue una primera instancia acá en Buenos Aires, y después en París me encontré en un lugar donde había mucha cantidad de gente de otros países que invité a grabar sus alfabetos nativos y hacer estas traducciones en tiempo real, digamos, de otros alfabetos. Entonces, claro, recopilé una cantidad de sonidos increíbles, digamos, alrededor de 5.000, 6.000 sonidos de diferentes alfabetos. Es un montón. Sí, un montón, ¿no? Después vino la pandemia. En todo ese 2020 empecé a pensar cómo armar el proyecto de instalación. ¿En qué fecha fue la residencia? La residencia fue a finales del 2019. ¿Y cómo fue más o menos el plan? ¿Vos presentaste un proyecto? Sí. ¿Ya sabés lo que iba a hacer o medio que lo fuiste viendo ahí? No, ya sabía más o menos qué es lo que iba a hacer. Había presentado el proyecto previo. No exactamente, digamos, el proyecto de la instalación con vidrios, pero sí la idea de grabar personas diciendo sus alfabetos nativos y tratando de traducir otros alfabetos, ¿no? Y eso era muy gracioso porque la gente allá, no sé, venía una persona de Nigeria, decía su alfabeto y después empezaba a... Yo le pasaba otros alfabetos y trataba de decir el alfabeto, no sé, español. Para un nigeriano es bastante difícil, digamos. Entonces, digamos, ahí hubo como una primera etapa de recopilación de materiales, digamos, me hice como una especie de archivo de sonidos bastante interesante. Eso fue a finales del 2019. En el 2020 empecé a, digamos, ya tenía la idea de la instalación o que quería hacer una instalación con estos materiales, pero no sabía cómo. Digamos, y todo el 2020, la pandemia me vino bien en ese caso, porque me pude sentar tranquilo a pensar de qué manera disponerlos en el espacio. Y la verdad que, como venía trabajando con la idea de la traducción y de una traducción que no era limpia o que no era clara o que era deficiente, digamos, en el sentido, digamos, de que no era literal también. En este caso, una traducción, para mí era una traducción fisiológica, porque para poder decir sonidos de otras lenguas, nosotros necesitamos mover el aparato fonador o cambiar los modos en el cual movemos la lengua y todo nuestro sistema fonatorio. Entonces, a partir de la idea de la traducción, surge la idea de los vidrios. Como que uno puede ver a través de los vidrios, crees que estás viendo lo que es, pero en realidad estás viendo siempre mediado por este material que parece incoloro, pero en realidad tiene un color. Uh-huh. Y también lo que me parece interesante es que ves el reflejo, o sea, puedes ver a través, pero también te ves reflejado. Entonces, esta idea de transparencia, de la no transparencia del lenguaje, ¿sí?, o de las formas de decir, me parece interesante. Por eso los vidrios. Uh-huh. Por eso aparecieron los vidrios ahí. Vemos en los créditos a Manuel Eguía y Joaquín Servinio, sí, como realizadores de las respuestas impulso de vidrios. Sí. ¿Cómo pensás esto en términos de las transparencias y de...? No sé, me imagino la respuesta impulso como una cosa etérea, ¿no? Como algo, como un viento que se le aplica a... En realidad la respuesta impulso, viste, que es como... Bueno, ¿cómo suenan los vidrios sin otra intervención más que su propio material? Y sí, de eso se encargaron Manuel Eguía y Joaquín Servinio. Digamos, vinieron un día a la instalación y grabaron placa por placa, vidrio por vidrio, cómo sonaban. Porque los vidrios tienen una forma de sonar, ¿no? De hecho, si uno los golpea, escucha frecuencias. Depende de cómo son excitados los vidrios, aparecen diferentes frecuencias. Entonces, a mí me interesaba ese material porque lo que... pensando ya en el disco, ¿no? Digamos, porque lo que quería hacer era, en el disco, trabajar con los materiales crudos que aparecían a través de las placas y puestas en el espacio. Trabajar con esos materiales puestos, digamos, inyectándole estas respuestas impulso. Quería preguntarte un poco respecto a los títulos. Los sí. dos primeros que escuchamos recién, Residuales y Alif, se diferencian de la pieza que vamos a escuchar ahora, que es A entre corchetes. Uh-huh. Después sigue Trama 1, pero después volvemos a tener O entre corchetes, y S entre corchetes y F entre corchetes. Uh-huh. ¿Cómo es este orden respecto a las... Eso tiene que ver con los fonemas. Claro, sí, totalmente. Claro. Así se escriben en los fonemas entre corchetes. Pero en realidad el orden del disco es el orden original en el cual yo armé, digamos, la pieza de la instalación, el audio de la instalación, que se escuchaba a través de los vidrios, dura 1 hora y cuarto. Para el disco yo saqué partes, que eran más que nada partes de reposo, de silencio. Uh-huh. Entonces ahora el disco debe estar rondando la hora aproximadamente. Y los nombres tienen que ver básicamente cómo yo nombré las partes cuando las estaba haciendo, cuando estaba como maquetando esa hora y cuarto. Son las partes tal cual se escuchaban en la instalación. De eso no modifiqué nada. De hecho, hay bastante. O sea, no hay nada modificado. O sea, de lo que se escucha en la instalación a lo que se escucha en el disco en cuanto a materiales, ¿no? Después sí, digamos, hay un pasaje de formatos que me obligó a pensar cuestiones de ecualización, cuestiones de frecuencias que se iban por las ramas. Entonces ahí tuve que hacer un trabajo interesante de mezcla. Uh-huh. Pero los materiales son esos. Uh-huh. Son esos y se llaman de la manera que yo los nombré. Uh-huh. Pablo, te propongo que vayamos a escuchar ya mismo a la tercer y cuarto track A entre corchetes y el cuarto trama 1, y después nos contás un poco más sobre la instalación y... Dale. Bueno, un poco esta conversión en disco que estamos presentando. Ahí va. Thank you. Axe. Ho. Vi. Zita. De. I. V. Kyo. E. T. E. E. Zita. U. U. B. H. B. G. H. L. V. T. T. H. Mim. Lam. Chi. G. G. K. M. W. C. T. R. R. Sh. Z. H. V. T. R. V. T. I. L. A. T. U. H. T. G. N. Y. Y. K. C. U. B. G. D. O. T. T. C. Sin. S. Del. L. N. M. U. Z. E. H. N. A. G. I. K. I. I. S. Na. S. De. X. Zel. Q. T. C. C. K. E. K. V. F. F. P. P. Ita. Q. F. X. N. S. I. C. N. D. D. U. K. E. H. T. V. R. Q. T. B. M. R. N. Y. E. T. U. B. N. B. N. N. N. Q. I. R. E. Z. J. R. Q. V. L. X. J. Y. M. D. V. C. M. H. X. T. F. I. I. W. R. U. R. B. C. Z. K. C. B. V. B. D. F. U. E. U. E. G. C. T. T. T. Y. K. T. T. Alpha. G. O. I. H. G. X. L. H. T. B. X. N. Y. X. Sh. H. R. S. Lam. K. O. I. Mi. R. K. L. U. M. X. F. Y. R. Sh. J. V. A. G. Sh. L. U. N. A. A. O. Q. T. P. Q. M. T. G. T. S. H. L. J. E. A. R. M. R. T. S. Q. P. Z. K. I. V. Sh. J. P. S. M. A. Y. J. U. C. N. W. A. K. F. I. M. S. R. Estamos con Pablo Chimenti escuchando Desplazamientos, su último lanzamiento, el tercero en Inquilino Records, si no sí. me equivoco, ¿no? Un montón, sí. Un montón. Pueden escuchar también Chapa 16, que está editado en Inquilino, ahí en el mismo Bandcamp lo van a encontrar. Uh-huh. Y el Cuarteto de Sirenas. Sí. Que es con el Cuarteto de Sirenas y Cuarteto de Cuerdas. Sí, tiene, o sea, es un doble cuarteto. O sea, ese disco tiene tres tracks. El primero es este track de doble cuarteto. O sea, el Cuarteto de Sirenas más un Cuarteto de Cuerdas, el Cuarteto Untref en ese momento. Y después tiene dos tracks de Sirenas solas. Y sí, fue otra travesía, digamos, de... Volviendo a Desplazamientos, recién hablábamos acá en el off. Tu monitoreo con vidrios. Ajá. Esta mezcla, ¿cómo trabajaste vos la mezcla? Porque ahora queríamos hablar un poco sobre la instalación. Uh-huh. Y la instalación la trabajaste mezclando con los vidrios como monitores, porque después iban a ser los vidrios los que iban a funcionar como parlantes. Claro, sí. ¿Cómo es esta cosa bastante particular, digamos? Sí, ¿no? en realidad con el tema de las instalaciones, siempre cuando trabajo como proyecto demasiado, o sea, los materiales sonoros, cómo van a sonar en el espacio y a través de qué parlantes van a terminar sonando. En este caso, logré tener previamente las placas de vidrio, las 10 placas, y pude montar en mi taller 4 de ellas. Entonces, cuando estaba armando, componiendo los materiales, usé los propios vidrios como lo que terminaron siendo parlantes o objetos resonadores. Y fue ahí, digamos, donde pude tener como un acercamiento un poco más claro de cómo sonaban los materiales atravesados a través de las placas de vidrio, que era un poco lo que me interesaba, ¿no? Digamos, ahí también había una idea de traducción, digamos, de cómo pasar de un material que sonaba originalmente de una determinada manera a cuando pasan a través de los vidrios, suenan de otra, ¿no? Entonces aparecen otras frecuencias, otras cosas ahí, digamos, otro mundo que me parecía también que tenía que ver con la idea de traducción que venía trabajando yo originalmente con las voces. Con las voces y con los fonemas. Claro, uh-huh. Sí, sí. Entonces, después cuando pasé todo ese mundo, digamos, en esa mutación de las placas de vidrio a los parlantes, ahí aparecieron otras cosas, ¿no? Otras frecuencias, otros sonidos que a través de las placas no sonaban. Y eso me llevó como a todo un proceso de mezcla y de revisar un poco de cómo sonaban originalmente los materiales a través de los parlantes. ¿Cómo fue el trabajo, el de la mezcla en el estudio, digamos, para el disco? Porque lo mezclaste acá, en Capital. Sí, en mi estudio. En tu estudio. Uh-huh. Ok. Ahí sacaste los vidrios, pusiste los monis. Los monitores de campo cercano. Y ahí fue cuando te desayunaste. Todo lo que había hecho, todo lo que tenía originalmente. Sí, en realidad, yo te decía, digamos, con los materiales que son más, entre comillas, crudos, donde se escuchan las letras del mundo como de forma más clara, no había tanto problema o tantas cosas a revisar, sino más bien en todos los materiales que yo había procesado. Porque en realidad en la instalación lo que se escucha oscila entre dos grandes ideas de materiales. Estos materiales crudos, las letras A, F, J, S, R, y después materiales procesados que devienen de esas letras, ¿no? Procesados me refiero, digamos, modificados electrónicamente. Entonces ahí es cuando yo pasé a los parlantes, o cuando volví a los parlantes finalmente, descubrí que todos esos momentos donde yo había procesado muchísimo el material para lograr otros sonidos, bueno, sonaban de otra manera, ¿no? Entonces tuve que hacer como todo un proceso de escuchar voz por voz, porque otra cosa que por ahí no dije es que son 10 voces las que suenan. En la instalación eran 10 placas. Y lo que se escucha en el disco son esas 10 voces en el estéreo, digamos. Entonces tuve que escuchar voz por voz, a ver cómo sonaban, digamos, qué frecuencias aparecían que yo no había escuchado antes a través de los vidrios y ahora aparecían a través de los parlantes. ¿Cómo fue la situación más específica en el CCR, digamos? Porque vos lo mezclaste en tu estudio originalmente con estos uh-huh. vidrios, pero bueno, después llegás a la sala de exposiciones y tenés otro ambiente, otra sala, digamos, claro, que responde diferente, ¿no? Y más con la particularidad de que sean unos vidrios. Sí, yo no, en realidad originalmente no sabía que iba a ser esa sala en el Recoleta, porque, bueno, otra cosa que vale decir es que la obra se hizo a través de un premio de apoyo a la producción del Centro Cultural de España en Buenos Aires. Y fue un premio que gané en el 2021. En el 2022, finalmente se aprueba el proyecto para ser presentado en el Recoleta, junto con otros premios de también esa convocatoria. Y bueno, y ahí recién ahí apareció en la sala, en el 2022. Yo el proyecto ya lo venía trabajando desde el 21. Y sí, digamos, cuando apareció el espacio del Recoleta, yo fui a ver la sala, bueno, ya la conocía naturalmente, pero apareció toda la reverberación que tiene. Esa sala es una sala abovedada. Y yo cuando estaba trabajando con los vidrios en el taller, digamos, escuchaba los vidrios de forma muy directa. Claro, sí. Y escuchaba puntualmente, digamos, hay momentos donde suenan como oquetus entre las voces, ¿no? Como que se van respondiendo o van circulando a través del espacio. Eso en el taller yo lo escuchaba de manera muy específica en cada lugar. Y en el espacio del Recoleta se difuminó todo eso, digamos. Claro, ¿no? Te llega un todo. Claro. Pero bueno, es también bailar con el espacio, digamos. Claro, estar ahí, digamos, particularmente. Me parece que, digamos, es parte del asunto, digamos, ¿no? Estamos con Pablo Chimenti escuchando Desplazamientos, el último álbum que acaba de editar y también el último álbum de Inquilino Records. ¿Cuántos álbumes tenés ya editados? Acá en la mesa tenemos, sí, bueno, además los que mencionamos recién, hay unos de 500K, sí. También hay uno editado por de mí, forma independiente, From, Bandidos. Sí, Bandidos y Antrópolis también, son dos, es un disco doble. Eso sí, es un registro documental de una instalación sonora, pero es una instalación original de Julián D'Angiolillo, que se hizo allá por el 2011 en la primera edición de Tecnópolis. Y discos tengo un montón, todavía, digamos, insisto porque no sé si aprendí a hacerlos, pero sí, hay varios, digamos. Seguimos escuchando Desplazamientos. Vamos a escuchar OS. OS. Vaya nombre. Y Trama 2. Thank you. Thank you. Ha. Lam. Yi. Taf. O. Zeta. Re. Qui. Bea. I. Bi. E. Ash. Zant. B. Gas. Nun. S. U. K. Sod. A. Ta. Ch. I. Lem. L. E. K. K. K. Z. H. Spie. H. I. N. Chi. Zeta. G. J. Q. Y. U. M. C. S. O. U. N. H. U. E. G. F. R. E. M. V. I. V. K. Alpha. V. B. Xi. O. O. G. B. Rita. I. V. Sod. A. C. T. I. G. Shin. Veta. O. S. L. B. Alpha. Y. J. Ni. Mim. Z. U. K. L. Z. Z. Foi. W. N. T. D. M. T. M. Sing. Fe. Re. P. De. B. Y. K. Mi. Si. M. Y. O. Lem. Z. D. R. M. Ni. Yo. Na. Delta. G. Yota. B. L. R. X. G. I. Poa. B. N. Y. Ra. P. H. A. L. T. Del. Yota. O. B. M. L. C. E. G. U. F. D. O. U. V. A. Ein. W. Z. N. P. C. F. I. K. O. U. I. H. Ra. O. P. B. G. B. V. F. G. N. D. N. Y. U. A. P. A. U. T. R. E. K. O. I. Y. J. X. V. B. C. T. K. K. C. Sigma. S. I. E. Sigma. H. A. Merkisnack. B. Sinzer. Mir ist nicht Tag. Zeta. J. K. Me. J. B. Za. Epsilon. Merkisnack. N. A. E. R. Ja. I. X. A. Ha. Zita. Ra. Fi. M. Ui. Sh. C. P. R. B. Ta. Jo. J. J. Mo. Delta. O. Set. Fi. U. O. Tia. Ak. V. K. Ta. F. I. P. Alif. G. D. H. O. M. Z. A. A. F. P. E. E. H. J. Sa pur. Re. G. W O K S V L D E E M F L S A G O F L A M T H A E Y I S O K O P Ita Y A C V F Q O X C Jim I S C F W N K U H A Y Delta M M Z L K U Lambda F S G D H F N K V X Z U S Board Y I C O N H T Y A G S Q A N G T Z S D K B Y Sigma N E Q A U U F L N V I U J E W Nun. A F X G D V T C C Q O Y R D X S X I T G F L V Z T Z H F Z, Z Y A G Z Sigma I Nun B I Kas C B S D K C G E W Ni Dita L Din D Z Ni Min Lem G I Kore Mim A U E Ja Del B Epsilon T C K Hjo Ita N P Del Ein M O N K M U I U C F G F L J A G C T C V A O E N Y Mim M J S D Ni V A G F M D K M N H X N O I H B N A K E D G Z I T I Ita X X E I W S R N B F S H A S Na G Omega X R P M U G R C V H N K F T K I D L H Psi Kappa I A F Sigma J Écrit la e b u o o m v z m g la i t d m g la ba. o alif k w b rein z o. e b t e. R H N V okay. A O A Sh X Nya Fe Fe Fo Lambda Bod P R I R K I T V P S J M E V H V F A C O O B F H Eta Q I N R S S G G Zviortisnak Z N S G S K O C I S I Kraki Y M N T A F Lambda F E F F F F F F Fi Estamos transmitiendo en vivo desde la Casa Nacional del Bicentenario, desde el tercer piso. Acabamos de escuchar Trama 2 recién y anteriormente OS. Estamos con Pablo Chimenti acá en los micrófonos. Seguimos aquí. Seguimos aquí. Estábamos hablando y escuchando este último lanzamiento de Inquilino Records, que tiene una muy linda tapa, una foto de la instalación que Pablo realizó en el Centro Cultural Recoleta. Quería ahora preguntarte, Pablo, sobre el texto que leí al principio. ¿Cómo fue un poco...? Se llama el diálogo con Bárbara, o cómo fue que surgió este texto, porque es bastante poético a la vez. No sé si tenía algo que ver con el texto curatorial de Sala, no. o es un texto más bien específicamente para el disco. Y bueno, ¿y cómo fue que surgió esta idea, no? Sí, no tiene nada que ver con el texto curatorial de la sala, de la instalación particularmente, porque o sea, el texto de la sala habla en general de varias obras, digamos. Mi obra es parte como de un premio, digamos, donde había 5 obras más. Entonces, cuando surgió la idea de hacer el disco, tanto a Inquilino como a mí siempre nos pareció como interesante poder... sumar gente y recuperar de los discos que solíamos escuchar la idea de las notas a la edición, ¿no? Yo ya tenía algunos discos y algunas personas que habían escrito acerca de los discos que hice, y en este caso se me apareció el nombre de Bárbara, que es una amiga escritora que me gusta obviamente cómo escribe, pero se me apareció la idea de que el texto que hiciera no tenía que hablar literalmente del disco, ni hablar de mí o de mi obra o lo que yo había querido hacer, sino que tenía que ser un texto que acompañara al disco, ¿no? Acompañara de la mano. Entonces me pareció interesante, digamos, esa idea, Y cuando hablé con Bárbara, estuvo de acuerdo en armar como una suerte de ficción, digamos, que es lo que terminó siendo, un texto poético, digamos, que remite o toca tangencialmente algunas ideas que a mí me interesan, ¿sí? Pero que claramente es otra cosa, digamos, ¿no? No menciona la obra, no menciona, digamos, los materiales. Sí, digamos, como que no hace referencia directa. Totalmente. Yo me niego rotundamente a explicar el texto de Bárbara, digamos, hoy no pudo acompañarnos. Pero como idea general me parece como interesante eso de que, bueno, eso es otra cosa más que se suma a la idea del disco. Que no viene a replicar ninguna idea, digamos, claro, que yo estoy diciendo con sonido, sino que más bien, bueno, es ese texto, digamos, que habla, digamos, acerca de vaya a saber uno. Qué, ¿no?, cosa. Que es lo más interesante, además, ¿no? Como generarse esa pregunta. Sí, me parece. Claro. Pueden. El texto lo pueden consultar en la página de Inquilino Records. Entran al álbum y ahí lo pueden volver a leer. Pablo, antes de escuchar las dos últimas piezas, F y Trama 3, no sé si querés contarnos un poco en qué andás después de esto. ¿Tenés algunos planes para este año, los próximos años, las próximas décadas? Ah, vacaciones. Porque no me puedo tomar vacaciones. Porque estuvo la muestra y otras cosas. Pero, bueno, ahora la muestra en realidad se cerró el 26. Sí, la semana pasada. La semana pasada, sí. Terminó ahí en el Recoleta y viaja a Rosario, al Parque España de Rosario. Ah, muy bueno. Y ahí se inaugura el 23. Del Centro Cultural España, sí, de Rosario. De Rosario, claro. Y se inaugura, si mal no recuerdo, el 23 de marzo, hasta mayo. Va a estar ahí, digamos, van a estar los vidrios colgados ahí. Los mismos vidrios. Los mismos vidrios que ya guardé y embalé y viajan mañana para Rosario. Con las huellas dactilares, sí, ahí impregnadas. También, sí, que hay que limpiar también. Así que, bueno, lo que viene es eso, digamos, la muestra en Rosario, digamos, viaja toda la muestra, no solo a mi obra también, ¿no? Bueno, quienes estén cerca pueden visitarla. Cerramos esta transmisión escuchando las dos últimas piezas de Desplazamientos, el último disco de Pablo Chimenti. Les agradecemos la escucha atenta y les invitamos a escuchar los próximos discazos. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Gracias, Simón. Cambio y fuera. Exclusivo Radio Caso. 30. Omega D M Kappa Wow. Ah, Esto fue Discaso. Discaso. Este programa fue presentado por Radio Caso. Exclusivo Radio Caso.